nos encontramos afuera de lo que podría ser o de lo que aparenta ser la casa de Toñito. Como se sabe, dentro de lo que es la cultura popular, es que en esta casa sucedieron unos eventos paranormales. Se supone que eso fue popularizado por una persona conocida como Carlos Trejo, y a pesar de todo y de que ha sido rebatido y que aparentemente todo lo que dice y la fama que agarró por el libro, las conferencias, hasta el cómic y los DVDs que promocionó sobre lo que ocurrió aquí, se hizo una película. Y pues bueno, para verificar precisamente cómo estuvo el asunto, pues vamos a hacer una investigación un poco más a fondo y vamos a ver si en realidad existió algo paranormal o algo que pueda dar fundamento a lo que es esta cinta. Podemos notar cómo se siente una temperatura más baja dentro de lo que es este lugar. No creo que sea por espectros o cosas por el estilo, sino que al momento de ir a ver la película, pues dejaron el aire acondicionado prendido a todo lo que daba, entonces se siente una atmósfera más baja. Cabe mencionar que esta película fue dirigida por Julio César Estrada, y se nota que de entrada en la cinta, pues él tiene algo de conocimiento, porque se notan varias tendencias precisamente en lo que viene siendo la película. Sin embargo, una de las primeras evidencias que podamos encontrar en el principio es que, aunque tenga el conocimiento en teoría, o ese conocimiento no fue muy bien adquirido, o simple y sencillamente pues está como para espantarse porque la verdad no lo sabe ni cómo aplicar, podemos ver nosotros aquí precisamente cómo él trata de fusilar tanto manejos de cámaras como que hay otros elementos de tendencia como uno tal vez puede ubicar como dogma, pero sin embargo pues no tiene lugar ni cabida en lo que viene siendo aquí el estilo de una película de terror. Además de esto, bueno, vemos a los actores, y sí, hay gente presente, podemos ver gente de renombre, entre varios de ellos, bueno, puedo mencionar a uno con el cual en alguna ocasión pude colaborar, que es Roberto Sosa, y pues la mera verdad, a pesar de que es un excelente actor aquí en la película, se le dio un papel muy pequeño, y bueno, pues un gran actor en un papel muy pequeño en una muy mala película, no pueden hacer la gran cosa por rescatar. Como ya se mencionó, esta película trata de hacernos una interpretación bastante terrorífica de lo que sucedió en la casa de Cañito. Sin embargo, pues tengo que decirles que con los mejores intentos que tuvo el director, tanto todo lo que se le invirtió de varo, que en realidad no fue la gran cosa, pero más que nada no se invirtió ni creatividad ni talento, la película es bastante, bastante entre mediocre y mala. Entre los peores efectos que tiene este cinto podemos encontrar lo que viene siendo el manejo de una cámara errática, pero la bronca es que aquí esta cámara errática no tiene un establecimiento ni siquiera de circunstancia de por qué se debe de utilizar. Se hace el manejo como de sobresaltos, de sustos, o varios de esos momentos, pero no se establece ni siquiera una atmósfera, y eso es algo que nosotros podemos ver en otras cintas, que con la atmósfera, hasta el susto más pequeño, o la cuestión más, o con menos importancia, es la que te va a dar la sensación, y es la que al final de cuentas te va a dar lo que viene siendo el susto. Y también, bueno, aunque hay actores y hay actores importantes, pues no hay una dirección actoral, entonces esto mismo es lo que podemos ver nosotros aquí adentro de esta cinta. Estamos haciendo como si fuera un fenómeno paranormal que requiere investigación, porque la mera verdad es que se haya hecho esta película, pues no es muy lógico y como que sí requiere algo de investigación. Conclusión: después de habernos adentrado en lo que viene siendo esta cosa llamada Cañitas, la mera verdad, mejor agarrarse un varito o gastárselo viendo otras películas que tienen en cartera. La mera verdad, mejor agarrarse un varito o gastárselo viendo Sunshine o otras películas que están en cartera, ya que por lo menos tienen muchísima mejor realización. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! En esta casa algo está por suceder. El error existe. Aunque se está preparando. La historia que aterrorizó a todo México. Llega la parte de la dormir. Es en tu casa, ya sabes.